AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Ya te diste cuenta con la cortina esta tan sensual que tenemos que hablar de arte y estamos acompañada por Silvana Jauregui, como siempre, aquí en Arte y Compromiso todos los miércoles. ¿Cómo estás, Sil? Hola, ¿qué tal, Ro? ¿Todo bien? Me encanta esta cortina, de verdad, ¿eh? Es como muy sexy. Costó buscarla, pero la encontramos, La canción sexy. ¿Has venido acompañada? Sí, con dos hermosas niñas, cuento. Cuente. Bueno, hoy estamos con Florencia Lindenborn, ella es dramaturga y profesora de teatro, y con Jimena Laura Saúd, que es bailarina y también de profesión de expresión corporal. Ellas dos trabajan en un en un proyecto que se llama ABC Buenos Aires. Tiene que ver con esas siglas, tiene que ver con arte, bienestar y creatividad. Y fundamentalmente lo positivo de esto, que son herramientas que utilizan, herramientas de arte que utilizan para trabajar con chicos, en lo formal, dentro del Ministerio de Educación. Es muy interesante la experiencia, que a mí me encantaría que nos cuenten, y a la vez estamos teniendo, este proyecto tiene que ver con el gobierno de la ciudad y estamos, me han manifestado problemáticas que están surgiendo a partir de algunos temas que ahora nuestros oyentes se van a poner al tanto. Aquí estamos en esta columna combativa, para escuchar a todos. ¿Alguna flor? Queríamos saber de qué trata este programa y qué es lo que hacen. Bueno, hola. Primero, gracias por permitirnos tener este espacio para difundir nuestra situación. El programa, efectivamente, dijiste muy bien, trabaja con artistas para trabajar junto con los docentes en las aulas, en primaria y secundaria, para dar los contenidos curriculares, como lengua, matemática, geografía, historia, todas las materias, a través de las herramientas del arte. Y el objetivo, como a muy largo plazo, lo que el programa se propone es modificar el encare de la educación, digamos, como para decirlo en dos palabras. Es un proyecto ambicioso, súper interesante, parte de la base de que la educación, como está al día de hoy, está en crisis y requiere un cambio. Saquemos la palabra cambio, requiere una modificación. Y bueno, se propuso a través de la con las herramientas del arte, la lúdica, de lo comunitario y demás, trabajar dentro de las aulas no solo los contenidos, lo cierto es que no solo los contenidos, sino que se trabaja también la convivencia, para, evitar el bullying, distintas problemáticas que surgen, que las escuelas conviven, digamos, y bueno, hace 4 años que está este programa y realmente ha mostrado beneficios y avances muy interesantes, con todas las dificultades en el medio relacionadas con lo contractual y laboral, pero el programa en su pensamiento y en su propuesta es realmente interesante y nos interesa defenderlo y que siga. Y Jimena, y contanos en qué escuela estás y cuál es tu labor como bailarina. Es como que no me imagino cómo los chicos pueden abordar los contenidos a través de una disciplina como la danza, ¿no? Por ejemplo, estudiar historia con la danza. Es como que es muy apasionante el trabajo porque, bueno, este año yo estuve trabajando en una primaria para adultos en el barrio de Once. En esa primaria van personas de distintas nacionalidades, también no solo estudian la primaria, sino que hay talleres de formación profesional. Y uno de ellos es el taller de español para extranjeros, así que allá van coreanos, haitianos, franceses, de todas las nacionalidades, y nosotras desde la danza lo que hicimos fue un trabajo, por un lado, en lo curricular. Cuento una experiencia, por ejemplo, trabajamos ciencias naturales y en vez de ver las articulaciones en una ¿cómo es? Lámina. En una lámina, pudieron reconocerlas en su propio cuerpo, en los cuerpos de los compañeros, ver qué movimientos generaban esas articulaciones y qué desplazamientos. Eso también nos llevó a contenidos de matemática, donde empezamos a ver lo bidimensional y lo tridimensional. Y bueno, y así se van enlazando con distintos contenidos, donde la base de lo pedagógico está en lo vivencial, en lo experiencial. Y después tenemos como otra línea de trabajo que, como decía Flor, es la parte de la convivencia, donde intentamos hacer muchas actividades de cruce entre las aulas. Nosotros a esta línea de trabajo le llamamos interaula, donde también se trabaja la cuestión de la convivencia, con ejercicios también de movimiento y de espacialidad, donde lo más importante fue cómo hacer circular la palabra cuando tenemos tantas nacionales diversas, nacionalidades diversas, ¿no? Claro. Entonces, trabajamos mucho lo que es el lenguaje no verbal, la mirada, los gestos, el poder entender al otro a partir de los movimientos del propio cuerpo. Fue una experiencia muy enriquecedora para todos. Y bueno, como dice Flor, por eso queremos que el programa siga adelante, porque vemos que hay cambios significativos en los estudiantes, ¿no? Sí, me imagino que debe ser algo que realmente, esto de una escuela donde se pueda participar, donde se pueda mover, donde se pueda intercambiar, es una escuela totalmente que la desconocemos, ¿no? ¿Y cómo es el teatro ahí también? Es decir, para que nuestros oyentes comprendan, ¿qué es esto de no quedarse sentadito en el banco? Mira, por ejemplo, hay una experiencia que hubo otro año de un compañero nuestro que trabajó en un tercer grado y tenían que ver geometría, por ejemplo. Y en lugar de estar sentados los chicos viendo el pizarrón, haciendo los dibujos de los cuadrados, los triángulos, etcétera, nuestro compañero artista primero lo que hizo fue corrió todos los bancos, los acostó a los chicos en el piso, o sea, ya de movida era algo novedoso para ellos y ellas, y se acostaron boca arriba y en el techo cruzó un montón de lanas y de hilos que formaban formas, valga la redundancia. Entonces los chicos empezaban a mirar y tenían que decir qué cosas veían, un cuadrado, un círculo, un no sé qué. Después eso lo plasmaron en papel, o sea, lo dibujaron, qué cosas habían visto, y empezaban a decir, bueno, ¿qué forma es esto? Esto es un triángulo, esto se llama círculo, esto no sé qué. Con esas formas después hicieron unos robots, y con esos robots empezaron a ver cuál se parecía a qué provincia de la Argentina. Es decir, como que se van mezclando los contenidos, incluso de distintas materias, y después no sé si lo representaron, no recuerdo exactamente porque lo hizo otro compañero. Pero uno se sirve de todas, digamos, el objetivo no es que los chicos aprendan el arte, o sea, no les vamos a enseñar teatro, ni música, ni danza, ni nada, sino a través de esas herramientas que propone el arte, usarlas para que puedan apropiarse de los contenidos, de cualquier contenido, o sea, lo podríamos hacer incluso en una universidad. Así es. Es como que es incorporar el cuerpo y otra sensibilidad para el aprendizaje, sería así algo así. Es que incluso lo lúdico está atravesando todas estas disciplinas, ¿no? Y aprender a través del juego, realmente creo que es la mejor manera de incorporar todo esto que tantas veces ha costado a los niños, porque es algo rígido, algo que tiene que ser de memoria, algo, bueno, realmente le damos la bienvenida a Rubén Borré, sí, eso. Rubén. Ha llegado. Bueno, hola Rubén, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos, te comento, estamos con Florencia Lindenbaum, que es dramaturga y profesora de teatro, y con Jimena Saúd, que es bailarina y bueno, ellas dos forman parte de un proyecto ABC que está hoy intercambiando contenidos en las escuelas del gobierno de la ciudad. Y bueno, vienen acá a contar su experiencia, pero también la problemática que están hoy por querer comentar a nuestros oyentes y poner en esta tribuna que tenemos nosotros de lucha, porque bueno, se viene este nuevo gobierno y indudablemente también se viene con problemas. A ver, cuéntenos. Bueno, yo quería agregarte una pequeña... Sí, Rubén. A lo que decía Silvana, que sí, yo creo que se van a grabar las cosas. Todos estamos enterados que la ministra de Educación de la ciudad va a ser Soledad Acuña. Soledad Acuña fue subsecretaria de Acción Social, fue la que cerró el centro comunitario número 1, la esquina solidaria de Pedro Mendoza y California, que yo dirigí durante 14 años, a los 2 meses de asumir. Bueno, fue la que manejó la ocupación en Lugano, donde murió un bebé. Soledad Acuña realmente ha sido una gestión nefasta en promoción social, y además me llama muchísimo la atención que la lleve como ministra de Educación, que no tiene ninguna experiencia ni antecedente en el tema. Por lo tanto, yo creo que esta especie de ofensa, ¿no? Esta, como dicen en el barrio, esta mojada de orejas a ustedes los educadores, nos tiene que realmente poner en atención, ¿no? Perdón por la interrupción. No, por favor, coincidimos. Bueno, sí, un poco la problemática la conocemos bien al gobierno que se viene, porque viene de arrastre. Este programa empezó en 2012, es decir, que va por su cuarto año. Empezó bajo el mote de lo que se llama un programa piloto, es decir, que lo estaban poniendo a prueba a ver si funcionaba, y bajo esa condición nos tuvieron totalmente precarizados. Pero bueno, ya van 4 años, o sea, lo de piloto ya quedó en otro lado, porque ya son 4 los años y el programa siguió. Nuestra contratación es totalmente precaria. Estamos terciarizados porque nos paga el Ministerio de Educación, nos paga a través de una ONG, que es la Fundación Crear Vale la Pena, que es la que trajo el proyecto al Ministerio. Pero lo cierto es que en nuestro contrato no figura en ningún lado el Ministerio de Educación. Es decir, como que nosotros estamos vinculados solo con la ONG. El contrato es de 8 meses, es de abril a noviembre, no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, no tenemos ningún tipo de aporte, ni cobertura, ni antigüedad, siendo que hace 4 años estamos en el mismo cargo, haciendo las mismas tareas. Por supuesto, no estamos dentro del estatuto docente, a pesar de que realizamos tareas docentes, tareas en el aula, planificamos, realizamos informes, trabajamos con chicos y chicas dentro de las aulas. Y el pago está muy por debajo de lo que cobra un docente por esa cantidad de horas que nosotros tenemos. Entonces nosotros venimos organizándonos y reclamando hace bastante ya, con prácticamente ningún tipo de respuesta ni de solución. Y el agravante es que ahora estamos hace 2 meses sin cobrar. No cobramos ni octubre ni noviembre. Nuestro contrato terminó el 30 de noviembre y nos habían prometido extenderlo a diciembre. Eso no sucedió y además nos siguen adeudando 2 meses. Hoy teníamos una reunión con la directora del programa, Lucía Botaro, y nos la acaba de cancelar. Recién esta mañana por WhatsApp nos avisó que lamentablemente tuvo un problema y que hoy no puede. Nosotros estamos viendo qué decisión vamos a tomar como grupo. Sí, me imagino que, bueno, empieza un camino de lucha, porque, bueno, son intereses que se contraponen, ellos tienen otros intereses puestos seguramente en cuestiones más inmediatas, y todo esto... Que es un proceso, como dijiste vos, de 4 años, donde hay gente que se ha especializado, donde hay vínculos. ¿Lo pueden hacer o destruir? No quise decir esa palabra. ¿Lo quieren destruir de un día para el otro? Porque en realidad sus intereses ahora pasan por intereses cuidar su puesto, su lugar, ojo, chicas, hay que estar muy atentas, porque no, esto no se puede perder. Es un programa de que tiene, por lo que el poco tiempo que tenemos, pero que tiene una un entramado con los niños, con lo que son sus hijos, con los que son mis nietos. Es decir, un entramado de aprendizaje que es revolucionario, en el sentido exacto de la palabra. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que lo revolucionario es este trabajo a diario que vamos haciendo en las escuelas y, como vos bien decís, Silvana, ellos buscan el impacto, ¿no es cierto? Ellos buscan con estas acciones muchas veces generar un cierto impacto, y bueno, los trabajadores siempre quedamos como por fuera de todas esas cuestiones. Creo que lo más interesante es también cómo nosotros en estos 4 años nos pudimos ir organizando. Hoy somos un colectivo de artistas que está compuesto por distintas disciplinas artísticas, teatro, artes visuales, danza. Y bueno, estamos tratando de encontrarle un marco y un peso a este programa para poder pedir una continuidad. De hecho, bueno, todas las desprolijidades, o sea, nos propusieron seguir trabajando en diciembre. El contrato de trabajo nunca apareció, así que nosotros sin contrato no vamos a presentarnos a las escuelas. Así que bueno, estamos en en estas comunicaciones complicadas, pero con mucha convicción de que sí, lo que hacemos es no solamente interesante, sino que también genera mutaciones y transformaciones hacia lo interno de las escuelas, y esto lo vemos relación con la directora, en la relación, ¿no? Con las directoras, con los docentes, con los estudiantes. Yo trabajé, tuve la posibilidad de trabajar tanto en primaria como en jardín, en maternal, con bebés, o sea que teníamos contacto con las madres. Y bueno, este año con la primaria de adultos, la gente es fantástico lo que te dice, nosotros somos adultos y muchas veces el juego queda supeditado para otros momentos. Bueno, con ustedes podemos mirarnos distintos, vernos distintos a nosotros mismos. Esto lo sabemos, pero bueno, ahora se viene todo un momento de lucha para poder continuar en este puesto de trabajo, que lo que se quiere instalar en las escuelas es la figura de artista vinculante. Ah, un artista que vincule, o sea, se trabaja en pareja pedagógica con el docente. Se planifica en conjunto, entonces el arte se presenta como herramienta pedagógica dentro del aula, un artista que vincule a las aulas entre sí para trabajar esto, lo referido a la convivencia, y un artista que vincula a la escuela con su contexto, que pueda tener un ida y vuelta con las organizaciones del barrio y poder generar lazos para construir una escuela de puertas abiertas. Es maravilloso. Ahora, bueno, justamente hoy era el día para hablar con Lucía Botaro, la coordinadora actual del programa, que por problemas personales, nosotros tenemos ya varios problemas personales, porque ya hace 2 meses que no estamos cobrando lo que ya está trabajado en tiempo y forma. O sea, nosotros nos presentamos como siempre a la escuela, está todos los papeles que tuvimos que presentar están completamente al día y en orden, digamos, no hay ningún atraso con eso, pero bueno, hoy no nos va a poder atender. Perdón. ¿Y este programa qué cantidad de docentes tiene y qué llegada? ¿Cuántos chicos llegan? Ese es un tema. Aproximadamente. Sí, mira, agrego solo una cosita que me estaba acordando recién, que éramos más artistas y la preocupación crece porque este año hubo despidos al comienzo del año. Éramos más o menos 30 y pico y ahora quedamos 19. Somos 19 artistas. Que obviamente esto queda siempre encubierto porque en el ámbito del arte no te dicen que te despiden, sino te dicen no fuiste seleccionado. O sea, nosotros... sigo participando. Claro, no pasó la audición. Claro. Entonces nosotros permanentemente estamos evaluados por nuestro trabajo. Aparentemente, bueno, la gente que quedó afuera fue porque evidentemente no hizo bien el trabajo, pero bueno, cuando la lista que supuestamente había quedado, alguno de la lista no pudo continuar con el trabajo, se llamó a esta gente que aparentemente no había hecho bien el trabajo. Entonces, bueno, nos cabe entender que... Total, nos cabe entender que entonces fue un recorrido. Sí, además, por lo que escucho, 19 a 20 personas, es un mínimo, es ridículo, claro, el presupuesto para el gobierno, sí, de la ciudad. Sí, para nosotros también el programa, para que funcione más y mejor, debiera ser mucho más grande, debiera funcionar en muchas más escuelas. Por ahora no sé, serán 12 o 14 escuelas las que están afectadas, digamos, es muy poco. Es muy poco. Y además somos por ahí uno o dos artistas por escuela y podemos cubrir poco. O sea, lo cierto es que así todo funciona y está buenísimo, pero sería mucho mejor si hubiera más artistas por escuelas en muchas más escuelas. Por lo pronto apuntamos a que no nos echen, a que el programa siga y no nos echen. Esa es como nuestra primera meta. Es la única posibilidad de crecer, claro. Estar adentro, claro. Yo te digo, creo que además esta va a ser un trabajo y una construcción difícil, porque siembran el desconcierto. Quiero decir, los trabajadores de la cultura, los trabajadores de la educación, en esta confrontación no tenemos una orgánica enfrente a la cual no ponernos. Porque hoy, por ejemplo, me decían que María Victoria Alcaraz va de directora del Teatro Colón, y que sigue el Teatro Colón en la órbita de López Rifido, o sea que la pone a ella. María Victoria Alcaraz, que estaba en Patrimonio, en la ciudad, yo conozco quién es, nunca jamás tuvo que ver con el Teatro Colón, con la ópera, con la música, con lo clásico. Lo que estamos hablando recién de Acuña, absolutamente nunca tuvo nada que ver con educación, ¿no? Eso es el desmantelamiento. Bueno, el desconcierto, siempre el desconcierto. Bueno, tenés cómo enfrentarte a alguna orgánica, una cosa. Claro, y creo que esto viene así, se remata con Tellerman como director del complejo teatral Buenos Aires, ¿no? O sea, como que una cosa que a uno lo desconcierta y lo desarma, y creo que ahí es donde ustedes están haciendo este buen laburo, y creo que todos tenemos que juntarnos, la radio, la M740 y todas estas radios alternativas, que hacen otra propuesta social y que no se resignan, bueno, nosotros en el caso de Silvana, de los compañeros acá, ustedes, bueno, todos tenemos que conformarnos en un bloque y coherente, porque frente a la incoherencia. Bien, Rubén. Bueno, para redondear, quería que digas bien cuándo se van a juntar, si les quedó algo en el tintero. Son 5 minutitos que tenemos. Perfecto. Sí, probablemente nos estemos juntando mañana en Paseo Colón 255, en la puerta del Ministerio, a las 13 horas. Y sí, comparto, solo para cerrar, que la única herramienta que tenemos es organizarnos y luchar. Bien. Perfecto. Jimena. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Vamos a seguir peleando por nuestros puestos de trabajo y como dice acá Rubén, sí, organizarse y estar en conjunto, peleando siempre con los compañeros, no individualmente. Yo creo que esta es una experiencia de esto que estamos hablando. Bien, chicas, esto que sirva para difundir la lucha y el trabajo que tan arduamente ustedes vienen haciendo desde hace tantos años, y que no decaiga, porque esto, señores, es relación de dependencia. Arte y compromiso, todos los miércoles, aquí, en No nos queda otra. www.amartia.com.ar